Querida Cristina, estoy leyendo sinceramente. Mis limitaciones etarias en la visión me impiden devorarlo como quisiera, entusiasmado desde el comienzo calabaza, para terminarlo en pocos días y devolverlo a quien me lo hizo llegar. Llevo la ida a unas 400 páginas. No quiero esperar hasta el final porque ya tengo suficientes datos para apreciar la riqueza en profundidad, historia y sinceridad de esas páginas conversadas coloquial y familiarmente con los lectores. Con usted como guía he recorrido la historia de estos últimos años, desentrañando la trama de tantos acontecimientos transmitidos, a veces con honestidad periodística, pero en tantas oportunidades con desfiguraciones patoteras que alteraron la verdad más allá del amarillismo, incurriendo en el negro de la mentira y el rojo de la agresividad impune. Soy, con 92 años vividos intensamente y con expectativa creciente ante la tremenda variedad de acontecimientos sociopolíticos en Argentina, testigo de estos hechos a veces muy dolorosos desde el año 1927 hasta el 2019. Como alumno del sexto grado de un colegio La Salle en un pueblo cordobés, fui invitado a los 11 años a ingresar al seminario de formación sacerdotal. Ordenado en el 51, ejercí el ministerio en diversas parroquias. Fui siempre cura de pueblo, asistente o párroco, sin otro título que haber vivido mi sacerdocio como humilde servicio a la iglesia y a la sociedad. Algunos señalan a la sociedad más que a la iglesia. Y tienen razón, porque tuve la dicha de vivir el acontecimiento del Concilio Vaticano II, que recolocó a la iglesia como servidora de la humanidad gracias a la intuición campesina de Juan XXIII, Giovanni Giuseppe Roncalli. Ese personaje transitorio por su vejez, para el cónclave que lo eligió, que cambió definitivamente a través de su revolucionaria convocatoria a un concilio ecuménico, mi vida y la de la iglesia, comunicando un profundo sentido de humanidad y fraternidad social, a lo que Francisco, el papa actual, llamó por eso iglesia de los pobres. Así explico el motivo de esta carta abierta, que es la segunda que le escribo, habiendo publicado la primera cuando usted era expulsada de la Casa Rosada 24 horas antes de terminar su mandato inconstitucionalmente para que la ocupara con decreto de necesidad y urgencia el ingeniero Mauricio Macri. Con estas dos expresiones públicas, mi primera y esta segunda carta abierta a su persona, cumplo primero con lo que creo que es mi deber como ciudadano y cristiano, apoyar a los perseguidos por buscar y practicar la justicia. Para dejar de lado esas torturas malintencionadas, usted cuenta interiormente con variados y auténticos recursos y valores que en su libro se concretan de tanto en tanto con exclamaciones como Dios Santo, increíble, Virgen Santa, para seguir después serenamente diciendo y haciendo lo que tiene decidido como sentido de su vida y acción. Por eso creo que todo esto mío no puede resultar más que una cafia o una curita, como recetamos habitualmente para intentar el alivio de un sufrimiento injusto. Segundo, felicitarla por su sinceramente. Junto con su historia cotidiana y su inquieta conciencia ciudadana, su sentimiento de familia y pueblo, su fuerza para resistir persecución y mentiras, su optimismo ofrecido cara a cara al futuro, su dignidad de mujer y de madre argentina agrandada con todos los desprecios machistas que tuvieron que llegar hasta el fondo para que usted subiera sin mancharse. Porque con todo esto, señora Cristina, nos han incluido a todos en esta situación clave de la historia argentina en una correntada de coraje y esperanza. Final y definitivamente, como Juan 23 para la iglesia, una ventana abierta a la autenticidad de actualizarse sirviendo el crecimiento del mundo hacia la felicidad. Para nuestra Argentina tan querida de Juan Domingo Perón, Evita Duarte, Alfonsín, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, con muchos nombres envueltos en los suyos, en función de ciudadanos responsables, merecen el aplauso gigante que agradece nada más y nada menos que hacernos renacer la esperanza. Con mi respeto, admiración y afecto, José Guillermo Mariani, 20 de junio de 2019. El pastor con olor oveja, bien de la tierra y bien de tierra adentro. Olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada. Olor a pueblo por liberar y por salvar. Las alas del pastor con vuelo libre. Estar atado a ningún poder, le abrió los brazos para volar, para nacer después de su muerte. Sangre valiente, sangre decente que no morirá. Sangre de seguir andando no más. Sangre derramada por amor. Sangre derramada por amor. Sangre del martirio y la flor. Sangre del martirio y la flor. Sangre destinada a sembrar memoria, justicia You're acting way too smart. Your face a little bit flushed for a walk in the park. And you're clutching your phone as you walk in the door. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es el lunes 5 de julio, ya le dije, ¿eh? Estamos en la mitad del año, la mitad más uno. Bueno, aquí estamos en este punto de la banda de frecuencia modulada 94.3 MHz en la emisora de la Universidad Tecnológica, la Facultad Regional Córdoba, para hacer esto que se llama Hasta la Hora 23, Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Les habla Quique Zapata, el burro adelante, para que no se espante. En la presentación, en la conducción, vamos a estar acompañado, ya nomás lo presentamos, a el Sacha Botero y la Vicky Granero, que ya nomás los saludo. ¿Cómo están, chicuelos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamio? La verdad que re bien, después de un domingo de haber festejado mi cumple, todo. ¿Cómo estuvo? El festejo estuvo lindo. Sí. Un montón de minas, una más linda que la otra. Yo no pude ir porque estaba con mi prima aquí. Mira, justo me vengo a la pampa, Dios. Claro, y yo sí, son dos boludos, una mina más linda que la otra. Mirá, todas mis amigas son hermosas. ¿Lo preguntaron por mí? Y no solamente, no, dije, bueno, pero. No, bueno, también que quede sobre que no va, que hay que preguntar, ¿sabes? No vino un chico de la radio, pero hacelo de nuevo. Hacelo de nuevo, porque había unas minas que estaban más o menos buenas. Sí, eso no solamente a mis amigas, estaba lleno el bar de minas hermosas, no saben de lo que se perdieron. Pero no preguntaban así, qué sé yo, los chicos que hacen el programa. Ah, qué van a preguntar por ustedes, chicos. A lo mejor por el Fede, viste que. Claro, bastante sensual, con presencia, viste, en las canciones. Bueno, el Fede sí, pero por ustedes no. Somos cuatro guas, el Fede, el Luis Abril, el Sacha y yo. Por alguno tiene que preguntar. Pero bueno, no preguntan nada, son malas amigas sus amigas. Con la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, los personajes ficcionales a cargo de dos actrices de Córdoba, que son la Maca Jerez Guerrero, Macarena Jerez Guerrero y Pola Alaván. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese, la mascota de la suerte es Uni, un unicornio, hijo de la Charo González Torres, nuestra otra mascota, está acá, se lo muestro de entrada nomás, el angelito plateado, que se llama Pugliese, tiene tres nombres, les dije, el Fede Magni, encargado de la sección Canciones con Historia. Hoy ni les cuento, quédense, porque es la historia nada más ni nada menos que de un clásico, y bueno, diputado, concepto de autoría de La Balsa, Lito Nevia, Tanguito, hoy en Canciones con Historia lo deben el Fede Magni y la sección editorial, como siempre, exquisita, ajustada, precisa, con buena información y fundamentalmente con mucha cabeza, con mucha ideología y con buena posición política de Luis Aubry. Todos juntos hasta la hora 23 en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, como ya le dije tres veces. Pero bueno, hay gente que es marciana y no sabe que existe este programa, que es el ganador del reciente Martín Fierro, el último Martín Fierro que se hizo, que fue el del 2019, recién se dio en enero y lo ganamos nosotros, sí, fíjense, en el rubro humorístico en radio. Pero bueno, no solamente del hombre vive el pan, como decía el genio Charlie García. Comenzábamos con Miguitas de Ternura, Alberto Cortés, y cerrábamos con Canción Mártires, Monseñor Angelelli y Compañeros, así se llama este tema, que es letra y música del padre César. ¿Por qué? Porque estamos recordando la gira, la partida de gira eterna que tuvo esta semana este gran referente religioso, pero fundamentalmente social, que fue el Quito Mariani, que murió el jueves pasado a los 93 años de edad y que durante 40 años ejerció el ministerio y el compromiso social en esa capilla ahí tan querida, que era la cripta de Villa Belgrano. Bueno, una emotiva despedida en las redes de este cura hermoso que nos acompañaba en las marchas, que está muy lejos de aquella iglesia retrógrada, represora, que encabezó, entre ellos, Prima Testa en Córdoba, de un cura del pueblo, un cura de la línea por la liberación, aquella línea de Angelelli. Por eso la segunda canción que escuchábamos, Mártires, Monseñor Angelelli y Compañeros, que fíjense, un temazo que está grabado ahí, perdido en las redes, acompañada. Los compañeros son Peteco Carabajal, el Juanse, Yamila Cafrune, Piero, Ignacio Copani, Manuel Wirtz, la Bruja Salguero, Axel, el Cóndor de la Versit Vergarabat, o el Willy de los Tipitos, es decir, entre otros, un montón de compañeros que hicieron esta canción del Padre César que cerraba este sándwich textual musical que hicimos al comienzo para marcar la editorial homenaje hoy a El Quito Mariani. Y Miguitas de Ternura, porque era un tema que él cantaba siempre, que tenía un micrófono, que algún compañero de Elica Novo, el Ariel Borda, muchos de los compañeros Heredia, que contaban con la presencia en algún auditorio de el Padre Quito Mariani, subía él y cantaba sus Miguitas de Ternura de Alberto Cortés. Bueno, una hermosura. Lo que leíamos al medio es la carta que publicó en Facebook cuando estaba leyendo hace un par de años atrás, sinceramente, que había aparecido el libro de Cristina Kirchner, que además de agradecerle y llamarla perseguida por la justicia, afirmaba que Macri expulsó a la expresidenta de la Rosada en forma inconstitucional, como realmente fue, con un decreto de necesidad y urgencia. Qué claridad política, qué necesaria esta gente, en este caso, desde la iglesia, como fue el Quito Mariani. No lo vamos a olvidar nunca. Y este fue el comienzo de nuestro programa de hoy. Perdónenos, lo que pasa es que somos muchos cualquieras que no paramos de buscar un lugar que no nos duela. Voy a volverme loco, de noche poco a poco, soñando. Vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Tampoco, de noche somos todos cantando. Vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Si me pedís quedarte un rato, cualquiera que no para de buscar. Somos muchos cualquiera que no paran de buscar. Y poco a poco soñando. Vas a volverme loco, de noche poco a poco te estoy soñando. No podés más. volverme loco. De noche poco a poco te estoy soñando. Soy uno cualquiera que no para de buscar. Somos muchos cualquiera que no paran de buscar un lugar que no nos duela. Se nos hizo de mañana, no pasamos a la cama, no besamos y las ganas. Las instrucciones de nuestras productoras Guadalupe Zapata, que nos caga pedo desde San Vicente, y la otra que nos caga pedo desde el sur, de allá, ¿cómo se llama? Tierra del Fuego. Allá está la Vane Ríos, descansando unos días allá con su fría, y los dos, y las dos nos retan, a la hora de grabación. Sí, uno diría que bueno, está en el sur. Claro, nos va a retar menos. No, nos sigue cagando pedo. Claro. Bueno, tiene que viajar más en reto, pero, sí, pero llega. Sí. Llega. Lo cierto es que somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos hasta la hora 23, lo que pasaba, la franela, loco, bien, y esta referencia que hacíamos, hermosa, no somos muchos cualquiera que no paran de buscar un lugar que no nos duela, de eso se trata, por eso este espacio en 94.3, esta revista de actualidad los días lunes que propone un resumen de lo que pasó y de lo que se viene en distintos ámbito, sociedad, en política, en arte, en espectáculos. Vamos con las redes primero. ¿Qué le parece? Dígame la posibilidad de comunicarse, Victoria Granero. Tenemos un montón de posibilidad de comunicarnos con el programa. El me está Facebook mintiendo. De... No, yo mentirle alguna vez, le voy a mentir, yo sí. No. El a Facebook ver. Del programa, ¿cuándo? A ver, dígame cuándo. Cuando se hace la voz y dice, por ejemplo... ¿Cómo es que dice ella cuando llega? Sorry, lo siento, llegué tarde. Como ay, cuando dijo que no hablaron de nosotros en el cumple. Yo creo que las minas hablaron. Sí, yo creo que... sí, eso también. No, ese me parece que ese es su ego, es el ego. Que está hablando, no mi familia. Claro, el ego de Sacha, sí. Claro, ese es el ego de ustedes, bueno, que suena muy fuerte. No haga una reunión usted. Haga una reunión así con los vagos y dice, che, van a venir los vagos del programa, así que ustedes se preparan porque son... solteros, son, rubios, eso les voy a altos, decir. Delgados, con mucha plata, billeteras importantes, autazos, y sí. Dólares, euros, todo. Dólares, todo. 4x4. 4x4. No, el único problema es que están varados. El único que no tienen plata ni un cospel para venirse hasta el cerro de la Roca. Bueno. Claro, es el único problema. Pero bueno, el Facebook de la radio es Radio Nuestra, que estás en el cielo. El número telefónico al cual se pueden comunicar es 0351-758-8208. Y tanto el Twitter como el Instagram de la radio es @RadioNuestraUTN. Adelanto con el señor Sacha Botero de los temas que vamos a desarrollar. Algunos de los temas que vamos a estar repasando en el día de hoy van a ser cerveza gratis para los vacunados. Ajá. Esto sucede en Tucumán, así que atentos porque si tenemos audiencia en Tucumán, tienen que prestar bastante. Vámonos a Tucumán. Hablando también de la vacunación, parece que se viene vacunación en niños. Vamos a estar dando todos los detalles, por supuesto, como siempre, las efemérides históricas, esta vez más que recargadas. Y una efeméride apartada, como sabemos hacer de vez en cuando, porque tenemos el paso a la inmortalidad, nada más y nada menos, de Juan Domingo Perón. Eso y mucho más. Victoria, y anticipo de los temas que vamos a desarrollar. Vamos a estar hablando un poco de esto que pasó con el plan Cunita, que se sobreseyeron a todos los imputados de esta causa. También vamos a estar hablando de la vacuna Sputnik, porque esta semana se van a empezar a aplicarse las vacunas que producimos nosotros, las de nuestra industria. Otra cosa que estuvo bastante en tendencia en la semana y de lo que vamos a hablar es que hubo un cruzo entre Elegante y los lectores de Clarín. Parece que les está tirando con todo. Sí, les está tirando con todo. Bien. Y bueno, con esto de que Cristina habló de él, más todavía. Ah, Elegante, otra, que está tirando con todo. Está así, o sea, por lo menos le está respondiendo a Clarín cada vez que hablan de él. Otro tema importante, y me parece que es muy, muy importante, y sobre todo solidario, que hay que ponerse en el lugar del otro, y vamos a estar hablando de la campaña Contagia Calor, es una, como digo, campaña de la garganta poderosa para poder ayudar a la gente que está más necesitada con estos fríos, que la verdad que no dan tregua. Yo los odio y la paso mal, pero por lo menos tengo un lugar donde dormir calentito. Bueno, hay gente que no tiene esa suerte. Bueno, la garganta poderosa está tratando de ayudarnos. Por otro lado, una historia, no historia, sino un hecho mucho más triste que ya, del cual ya estuvimos hablando, es de que falleció el padre Quito Mariani. Bueno, vamos a estar haciendo un recorrido por lo que fue su vida y su obra. Y otro dato que en realidad me sentí identificada es que la salud mental de los estudiantes en pandemia. No existe la salud mental de los estudiantes en pandemia, no. Es algo inexistente. Bueno, de la pandemia te diría que también. Usted está medio chifleta, ¿no? Me parece también. Pero igual que todos, y bueno, este estudio... ¿No estarías jugando con todos los jugadores, me parece, o...? No, pero bueno, este todo, estudio del CONICET, ahora vamos a estar hablando de un estudio del CONICET, que parece que todos estamos igual, así no soy la única, así no, que bueno. Yo no, pero usted sí está medio chifleta, después quién está medio chifleta, Guadalupe Zapata está medio chifleta, el Sacha Botero está chifleto, ¿quién otro estudia de los de acá? Todo lo que estudian. Sí. Este barco nadie se está solo. Claro. ¿Viste todo cómo adopté la frase? Está todo chifleta. Sí, la ha adoptado. La dice Alberto Fernández cada rato, ¿eh? No se cree. Bueno, claro. Este es el bloque de literatura que nos propone nuestra compañera Paula Alaván. En este caso, hoy con un fragmento del libro El beso de la mujer araña de Manuel Puig, excelentemente musicalizado con Piazzolla, la voz de Goyeneche y este hermoso tango, esta hermosa figura de la canción de música ciudadana, que además dio título a la película de Pino Solana Sur. Y este tango, Vuelvo al Sur, como se vuelve siempre al amor. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Fragmento de El beso de la mujer araña, libro escrito por Manuel Puig. Nació en provincia de Buenos Aires y muere en México. 29, 30, 31, 32, 33, 30, ¿y qué número sigue? Ya no se oye ninguna pisada. ¿Será posible que no me sigan más? Está tan oscuro que si no fuera por usted, que sabe el camino y va adelante, yo no avanzaría, de miedo a caerme en algún pozo. ¿Y cómo es posible que haya recorrido tanto trecho si estoy agotado, sin comer? ¿Y si de ratos me quedo dormido, cómo es posible que camine y no me caiga? No tengas miedo, Valentín. El enfermero es buena persona y te va a cuidar. Marta, ¿dónde estás? ¿Cuándo llegaste? Yo no puedo abrir los ojos porque estoy dormido, pero por favor acércate a mí, Marta. No dejes de hablarme. ¿No me podrías tocar? No tengas miedo, te estoy escuchando, pero todo con una condición, Valentín. ¿Cuál? Que no me escondas nada de lo que pienses, porque en ese momento, aunque te quiera oír, ya no voy a poder. ¿No nos oye nadie? Nadie. Marta, he estado muy mal. Quiero saber cómo estás ahora. ¿Y no habrá alguien escuchando? ¿Alguien esperando que delate a mis compañeros? No. Marta, querida, te oigo hablar adentro mío porque estoy adentro tuyo. ¿Es cierto? ¿Y así va a ser siempre? No, eso será mientras yo no tenga secretos para vos, como vos no lo vas a tener para mí. Entonces te cuento todo, porque este enfermero tan bueno me está llevando por un túnel larguísimo hasta una salida. ¿Está muy oscuro? Sí. Él me dijo que al fondo se ve una luz, muy lejos, pero yo no sé si es cierto porque estoy dormido y por más que me esfuerce no puedo abrir los ojos. ¿En qué pensás en este momento? Tengo tan pesados los párpados que me es imposible abrirlos. Tengo tanto sueño. Yo oigo correr agua, ¿y vos? El agua que corre entre piedras siempre es limpia. Y si pudiera alcanzar con la mano hasta donde corre el agua, me mojaría la punta de los dedos y después las pestañas para despegarlas. Pero tengo miedo, Marta. ¿Tenés miedo de despertarte y estar en la celda? ¿Entonces no es cierto que alguien me va a ayudar a escaparme? No me acuerdo, pero este calorcito que estoy empezando a sentir en las manos y la cara es como el que da el sol. Es posible que se esté haciendo de día. No sé si el agua está limpia. ¿Me animo a tomar un sorbo? Siguiendo la dirección del agua seguramente se podrá llegar hasta donde desemboca. Es verdad. Pero me parece que es un desierto lo que estoy viendo. No hay árboles ni casas. Nada más que los médanos que siguen y siguen hasta donde me llega la vista. ¿En vez de desierto no será mar? Sí, es mar. Y hay un trecho de playa muy caliente. Tengo que correr para no quemarme la planta de los pies. ¿Qué más estás viendo? Ni de un lado de la costa ni del otro se ve el velero pintado en cartón. ¿Y qué se oye? Nada. No se oyen maracas. El ruido de las olas y nada más. A veces son olas más grandes que rompen con fuerza y llegan hasta cerca de donde empiezan las palmeras. Marta, me parece que cayó una flor en la arena. ¿Una orquídea salvaje? Si las olas llegan, se la van a llevar mar adentro. ¿Y cómo es posible que el viento se la lleve justo en el momento en que yo iba a agarrarla? Y la llevo hasta mar adentro y no importa que desaparezca debajo del agua porque sé bucear y me zambullo. Pero en el mismo lugar donde yo estoy seguro de que cayó la flor, lo que se ve ahora es una mujer, una nativa. Podría alcanzarla si ella no se me escapara nadando tan rápido. No la alcanzo, Marta. Y es imposible gritarle debajo del agua y decirle que no tenga miedo. Debajo del agua se oye lo que se piensa. Mi mira sin miedo, se ha atado al pecho una camisa de hombre, pero ya estoy tan cansado. No tengo más oxígeno en los pulmones después de nadar debajo del agua. Pero Marta, la nativa, me toma la mano y me lleva hasta la superficie. Se lleva un dedo a los labios en señal de que no le hable. Los nudos mojados, atados tan fuerte que no puedo deshacerlo si no es con mi ayuda. Y mientras desato los nudos, ella mira para otro lado. Yo no me acordaba que estaba desnudo. Y la estoy rozando. La isleña roja de vergüenza se abraza a mí. Mi mano está caliente y la toca y la seca y le toco la cara, el pelo largo hasta la cintura. Las nalgas, el ombligo, los senos, los hombros, la espalda, el vientre, las piernas, los pies. Otra vez el vientre. ¿Puedo pedirte que pienses que ella soy yo? Sí. Pero a ella no le digas nada. No le hagas el menor reproche. Déjale que crea que soy yo, aunque falle en algo. Con un dedo en los labios, la nativa me hace seña de que no diga nada. Pero a vos, Marta, yo te cuento todo. Que siento lo mismo que sentía con vos, porque estás conmigo y que ya pronto me sale un chorro blanco y caliente de adentro. La voy a inundar. Ay, Marta, qué felicidad. Yo te cuento que todo así no te vas. Para que estés conmigo en todo momento, sobre todo ahora, en este instante. Que no se te ocurra irte en este preciso instante. El más lindo de todos. Ya, sí, no te muevas, callada es mejor, ya, ya. Y después, al rato, también te cuento que la nativa cierra los ojos porque tiene sueño, quiere descansar. Y si yo cierro los ojos, quién sabe cuándo los volveré a abrir. Los párpados me pesan tanto. Si se hace de noche, no me voy a dar cuenta porque estoy con los ojos cerrados. ¿Y no tenés frío? Es de noche y estás durmiendo destapado, el aire del mar está fresco. ¿No sentiste frío en toda la noche? Tenés que contarme. No, no sentí frío. Mi espalda toca esta sábana tan lisa y tibia sobre la que dormí todas las noches desde que llegué a la isla. No sé cómo explicarte, mi amor, pero la sábana me parece que es en realidad una piel muy suave y tibia de mujer, que no se ve más nada en este lugar que esa piel que llega hasta donde la vista me alcanza. No se ve más que la piel de mujer acostada. Soy como un granito de maíz en la palma de su mano. Ella está acostada en el mar y levanta la mano y desde aquí arriba puedo ver que esta isla es una mujer. ¿La nativa? La cara no alcanzó a verla, ella está lejos. ¿Y el mar? Como siempre, voy nadando debajo del agua y no se ve el fondo de tan profundo que es, pero debajo del agua mi madre oye todo lo que pienso y estamos hablando. ¿Querés que te cuente lo que me pregunta? Sí. Bueno. Me pregunta si es cierto todo eso que sacaron los diarios, que murió mi compañero de celda en un tiroteo y si fue culpa mía, y si no me da vergüenza de haberle traído tanta mala suerte. ¿Y qué le contestaste? Que fue culpa mía y que estoy muy triste, pero que no hay que ponerse triste porque el único que sabe es él. Si estaba triste o estaba contento de morirse así, sacrificándose por una causa buena, eso solamente lo habrá sabido él. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur. Sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Sur, te quiero. Amor, vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sur, te quiero sur. Ya que es el primer lunes del mes de julio, sí, sí, recuerdo que lo hicimos, sí. Pero por las dudas le recordamos para que sepa que estamos en la mitad más uno del año, estamos en la recta final. Ya hay que comprar sidra, pan dulce y todas, claro, esas cosas, ¿no? Sidra yo ya tengo copiada, todos los días compro, me tomo sí. El otro día me tomé la que me regaló el Fede Magni, qué rica, qué rica sidra. Sí, vimos las fotos en el grupo. Y la Vane dijo, esa sidra es riquísima. A 3.000 kilómetros, me dijo la Vane. Porque hay que recordar que nuestra productora está en Tierra del Fuego produciendo con la productora local que está acá en San Vicente, nomás que más guasa, más pobrecita, acá en el barrio, ¿no? Ah. Bueno, lo que pasaba en el bloque de literatura, más que de literatura, de recomendaciones, de libros o recomendaciones literarias que nos propone nuestra compañera Paula Alaván, fue hoy un fragmento del libro El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, con esta excelente interpretación del tema de Pino Solanas, que le dio motivo a esa hermosa película, otra de las hermosas películas que hizo el querido compañero Pino Solanas, Vuelvo al Sur, con música de Astor Piazzolla y la voz de Roberto Goyeneche, nada más ni nada menos. Vuelvo al sur como se vuelve siempre al amor. ¡Qué lo parió! Tango sabe esperar, chicos. Más información sí. Con la señorita Victoria Granero. Esta semana se comenzarán a aplicar las vacunas Sputnik V producidas en Argentina. Ajá. Serán 450.000 dosis del primer componente. Así lo anunció Marcelo Fragueira, presidente de los laboratorios Richmond. Respecto al segundo componente de la vacuna, Praderas declaró que para agosto el Richmond podría elaborar 1.000.000 de dosis para completar el esquema de vacunación. Pero atención a lo siguiente. ¿Qué pasó? Dichas dosis, o sea, las dosis podrían estar en 15 días, pero deberá darse ese procedimiento de mandarlas al Gamaleya para que esto lo autoricen y libren el lote, y después de eso se pueden usar para vacunar a las personas. O sea que este proceso de autorización puede tardar un par de días, y es lo que puede hacer que la aplicación de estas vacunas se demore un poco más. Sacha, querido. Aprovechando tema vacunación, cerveza gratis para los vacunados. ¿Dónde? Sí, buenísimo. Para la Macarena, ¿quién es Guerrero? Para Carolina, para Pola, todas esas cervezas. Y Bochini, sí. Sí, sí. No sé si se acuerdan que habíamos hablado de este tema, pero en Estados Unidos, bueno. Sí. Claro, Nueva York, algo así, sí. De esta forma lo replica la provincia de Tucumán, teniendo en cuenta que hay un alto porcentaje de estúpidos, de personas entre 30 y 35 años sin vacunar. Entonces, para incentivar a este sector, un bar y una fábrica de cerveza local llevan adelante esta novedosa estrategia que, como decíamos recién, surgió en Estados Unidos. Es una media pinta de regalo, no es una pinta completa, pero igual, algo es algo. Ajá. ¿Cómo una media pinta? Y largamos esta acción para tratar de promover la importancia de la vacuna, ya que hay muchos escépticos que no quieren vacunarse, explicó Gastón Páez Salas, sí, uno de los dueños de BIT, que es la fábrica de cerveza, que se unió con el bar que se llama Dot Bar para llevar adelante esta hermosa iniciativa. ¿Cómo media pinta? ¿Qué quiere decir? ¿Pinta es el...? La pinta es el vaso. El vaso de completo. Cerveza. La media pinta sería, claro, un vasito claro. más chico. Ah, pero que te venden un vaso completo. Claro. Sería media pinta por la primera dosis y media pinta primero por los que no se vacunan, no hay que darle eso, sino hay que darle... ¿Viste en el cuello cuando le ponen los dibujitos que le ponen al cuello, sí, esa bola con una cadena? Así que estén 154 claro, años, ¿sí?, en la cárcel de Ushuaia por pelotudo. O sea, juez firma, por pelotudo. Y si en todo caso le va a dar, dale una cerveza completa, cabeza, porque... También, claro. Vicky, no sé si sabías que en Córdoba, por ejemplo, yo lo hice varias veces. Ajá. Te dan birra cuando te sacas 10 en la facultad. No me digas, ¿quién te da? Presentás ¿en serio? La libreta y te dan birra, sí. ¿En dónde? El presentaje en algunos bares. En varios bares. Yo he tomado varias veces en Córdoba. Mirá, para mostrar que se sacaba 10 en la facultad, eso por sabe. Eso lo estás diciendo solamente. Bueno, sí, por supuesto eso hay que. Eso sí saben, pero le das una pala a vos, como dicen los viejos. Bueno, a propósito, hoy vamos a tener, recién me acordé porque recién hablábamos con el Fede Magni, que me dice, digo, che, ¿qué vamos a tener hoy en Canciones con Historia de la Balsa? La Balsa, la famosa que popularizó Lito Nevia, que algunos dicen que hoy sabremos la historia, Tanguito, Lito Nevia, estaba sentado en el inodoro haciendo caca cuando empezó a cantar Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado, y el otro le puso música. Toda esa historia hoy en Canciones con Historia, que nos devela Fede Magni. Pero le digo, ¿qué tema vas a traer, La Balsa? Y le escribo así como los viejos. Y se drogan, escriben metáfora y después lo tenemos que aguantar nosotros haciéndose los artistas. ¿Viste esos comentarios de viejo? ¿Viste? Así que sí. Bueno, hoy en Canciones con Historia, La Balsa con el Fede Magni. Estos son los amigos que nos acompañan en todo el programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.sep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Le damos la bienvenida primero hoy a Fanny, la fanática de todo. No sé por qué le pusieron así, le dicen de bruja, que son acá las productoras. Ay. Fanny, ¿cómo estás, Fanny? ¿Me escuchás? Hola, Fanny. Hola. ¿Sabes qué odio? Hola, Fanny. Odia Belolis antes de vos, ahora. ¿Cómo están? Ahora lo tolerás. Se te va el micro. ¡Oli, yo soy Fanny! Sí, ya veo. Pero ahora me gusta el Oli, sí. Es como el Oli sinónimo de Fanny. ¡Soy Fanny! Sí, bueno, pero muchas veces. Hola, Fanny, pero 3 horas va a estar saludando. Te presenta muchas veces, Fanny. Sí. Ya estamos, y te escucha la gente. Se nos va el programa en saludos de Fanny. ¿Cómo andas? ¿Cómo ha andado la semana? ¿Se me porta bien? Sí, muy contenta porque tengo acá mi remerita de Zafirus. Que te encontré la nueva canción. Quiero que Zafirus. ¿Para qué dice? Zafirus, Zafirus. Aromatiza tu vida. Zafirus, Zafirus. Y queda todo con olorcito rico. ¿Por qué le gusta tanto? Y uso Zafirus para todo. Todos los tengo jingles. La maquinita, tengo los palitos, tengo todo de Zafirus. O sea, le gusta el jingle y compra el producto, así directamente, que le gusta y le dice a su mamá que la compra. Me gustan mucho las canciones, yo soy fanática de todo. Sí, nosotros tendremos que exigirle plata, porque estamos haciendo una cantidad de publicidad con Fanny. Sí, nosotros no, más que todo la o radio. Ella, por no, lo menos. Claro, la radio, más, sí. Si alguien de la radio nos pide la plata, nos factura, va a tener que pagar. No, sí. Pero es música, no es publicidad, es música. No, pero si dice una marca... Pero es un jingle. Claro, el jingle de... Bueno, no se empieza a poner mal porque empieza a ambulanciar. es publicidad, pero no importa, vamos a hacer la vista gorda, como se dice. Es música. Bueno, es música. No. ¿Le gusta mucho la... Bueno, la puta madre. pone mal. Quédese tranquila, no, va, y todo paso, paga la Vicky, cualquier cosa si cobra. No, no, no, no, no, yo no tengo un peso. Diego se ríe mala. ¿Cómo anduvo? ¿Se me porta bien? ¿No sale mucho de noche? ¿Estamos bajo restricciones todavía de circulación? Sí, no, yo salgo solamente para las reuniones de los clubes de fan, que quería pasar la data de que nos vamos, ajá, a reunir a las 6 de la tarde. Ah, ok. Independencia con el club de fans de Papo. ¿Dónde? Blues. Y el, ¿dónde? Club de fans en la plaza, en la plaza de Independencia. Ah, la plaza de Independencia. Ah, cambió, mira. Cambió, sí, se fueron, claro. Estaban en la plaza San Martín ante todos los clubes de fans. Lo deben haber echado la mierda. Sí, sí, no, había problema la policía, claro, así que nos fuimos. Claro, claro, sí. Giovanni, claro. Ortiva. Sí, sí. Claro. Nos fuimos y el club de fans se llama The Papo Blues. Ah, y el de Papo. Club de fans se llama Las Papas. La Papa Frita. ¿Por qué de Papo Blues? Mirá vos. Claro. Las Papas Fritas. Son chicas. Claro, o sea, papas fritas. Somos las papas fritas y tenemos una bandera donde dibujamos todas las papitas. Claro, qué bien, con el auspicio de McDonald's. Que, pero el Papo Blue tiene 70 años. McDonald's. Claro, McDonald's tiene el auspicio, sí, ahí. Escúcheme, pero los de Papo Blue también, sí, son, sí, grandes para su edad. Usted tiene 15 años, Fanny. A ver, el más joven que escuchaba Papo Blue tiene mi edad, 55, 58. Tan grandecito para ser. Ah, con razón, eran todos grandes. Yo no sabía, pero bueno. Claro, a mí, claro, me gusta igual. ¿Y cómo la presidenta del club de fans? De las papas. Sí, le gusta a usted las papitas fritas. Pero ¿cómo va a ser el presidente de un club de fans? Bueno, está bien, no importa. Bueno, se juntan en la Plaza de Independencia a las 9:30. ¿Qué, sí, más? También nos vamos a juntar con el club de fans de Elegante, que tenemos una nueva bandera que. Ah, bien. A Cristina. Somos Cristina. Ah, por lo de Cristina, claro, porque esta semana lo mencionó. Claro, hicimos la bandera y la tenemos a Cristina y Elegante en la bandera. Ah, mira qué lindo, qué contraste. Bueno, también se junta Elegante. Sí, ese tiene mucho club de fans, tiene mucho adherente, uh-huh. Ahora está de moda, qué sé yo. ¿Cómo será de malo que le gusta a la Vicky? Digo, ¿cómo será? Bueno, a ella también le gusta. Elegante que lo que. A mí me cae bien, eso sí, no lo voy a negar. Sí, a mí también me cae bien. Ya vamos a estar hablando dentro de un ratito. Ya vamos a estar hablando, pero, viste, no es lo que uno consume. Uno tiene otra oreja para otra cosa, viste. Bueno, está bien, pero es la presidenta de Papo Blue y de Elegante. Esta semana tiene dos reuniones. Bueno, Fanny, querida, ¿y qué onda? ¿Qué va a hacer? Le voy a contar necesito y me voy porque me está corriendo, así que me voy. No, me voy. Bueno, bueno. Dale, cuénteme, a ver. Un hombre entra a una panadería, sí, y dice: me da una tira de pan, sí, y si tiene huevos, una docena. Y se va una docena de tiras. Se confundieron, no. Había un 100 pies caminando, sí, en un bosque, ajá, y de repente había una ranita y se tropezó. Claro, por todas las patitas. Sí. 90 en cadena. Claro, no, por las patitas, claro. Bueno, Fanny, muy lindo, muy bonito. El último, el mejor. A ver. Mamá, ¿la estufa tiene dientes? No, hijo, entonces se está prendiendo fuego. Abuelo. Uy, no. Bueno, muy duro. Tu toque de humor negro. Bueno, escúcheme, ¿sabe qué? Más allá de los partidos, use una sola camiseta, la veo, la alcanzo a ver que tiene la camiseta de Argentina arriba, abajo la de Colombia, abajo la de Brasil. Estamos en la Copa América, pero no, sí, puedo usar 10 camisetas juntas, Fanny. Claro, ¿sabes? Está bien. Tengo todas las camisetas, sí, porque soy fanática de la Copa América. Está bien, pero no pueden ganar los tres. Claro, pueden ganar todos. Entonces me pongo Bueno, de última, bueno, vas a poniéndose. Bueno, chauchi. Chauchi. Chauchi. Ya está por jugar. Está por jugar a Argentina, ya veremos el próximo lunes cómo salió. Chao, Fanny. Sí. Vamos, Colombia, vamos, Brasil. Todos los países. Chao, Fanny. Cuídate, Fanny. Chao, Fanny, la puta que lo parió. Tiene menos personalidad que una, vamos. Inicio de espacio publicitario.

que pasaba, margaritas musicales, margaritas para los chanchos, este bloque donde rescatamos algunas canciones que han pasado desapercibidas o no tanto, pero que son significantes, que nos gustan, que rescatamos, que queremos recuperar, esas que no son para todos, ¿vio? Este es el caso de Mi Revolución, que es esta hermosa canción de 4 pesos de propina del 2015, Muerto pero Vivo, que fue filmado y grabado en el Teatro de Verano Montevideo, Uruguay. Esta es la posibilidad de comunicarse con nuestro programa Victoria Granero. El Facebook es Radio Nuestra que Estás en el Cielo. El número telefónico es 0351-758-8208. Y tanto el Instagram como el Twitter son @RadioNuestraUTN. Nos repetimos el número de teléfono porque siempre nos dicen, che, dicen, esa mina que está chapa dice muy rápido el con. Ah, esa chapa lo Ah, bueno, son problemas que no puedo controlar. Lo de chapa, claro. Bueno. Vaya, dice, no lo puedo controlar. Dice que. No lo niego. Que el teléfono estamos dado muy rápido. Sí, por ahí sí, siempre lo damos rápido. Lo repetimos más despacito: 351, la característica de Córdoba. 7. Acuérdense del 7, porque qué sé yo, el 7, porque está después del 6 y antes del 8. 7-588-588-208. 7-588-208 es nuestro WhatsApp para dejarnos ahí improperios, comentarios, felicitaciones. Son mentiras, la vi que no está chapa, el que está chapa sos vos, que te pasa pedazo de culo. Lo que quieran decirnos, ahí nos pueden decir, felicitaciones, pueden venir a comer un asado, qué sé yo. Invitarnos un asado. Sobre todo. Sí. Espere que unos días está medio frío para comer, aunque sea, bueno, pero al sí. Mediodía puede ser. Vamos hasta la hora 23, somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Algo más de información con el señor Sacha Botero. No sea Botero, Sacha, decite algo. Polémica por emprendimiento inmobiliario en áreas protegidas de Carlos Paz. Se dio a conocer que la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba llamó a una audiencia pública para el próximo 19 de julio por el proyecto inmobiliario que pretende edificar en zonas protegidas por la actual ley de bosques, terreno afectado por los incendios ocurridos en 2020. El proyecto está ubicado principalmente en Villa Santa Cruz del Lago y parte del mismo también está en el ejido municipal de Carlos Paz. Algunos dirán qué es ejido, ¿no? Para explicarlo un poquito, ejido es terreno comunal a las afueras de una población. Claro, el proyecto está ubicado principalmente, como decíamos, en Santa Cruz, pero aún así podría afectar a algunos terrenos de la municipalidad de Carlos Paz. Es por ello que la directora de la infraestructura urbana del municipio, Liliana Vina, explicó que los terrenos pertenecen a un ejido urbano de la Villa Serrana y que desde allí no se brindó ninguna habilitación. En 2018 también habían solicitado una suspensión y ahora desconocen las razones por las cuales la Secretaría los volvió a llamar a la audiencia. Lo curioso es que hace 3 años se trató de concretar el mismo emprendimiento, pero en aquel entonces la audiencia pública fue suspendida por el fallecimiento del ex gobernador José Manuel de la Sota. Sin embargo, desde la organización Amigos del Río San Antonio aseguran que el verdadero motivo fue el repudio de la ciudadanía y la falta de licencia social. Veremos qué es lo que pasa, pero claramente está que los incendios fueron intencionales allá por el 2020. Yo no tenía el tipo, por supuesto, por una cuestión de ósmosis. Hablo de Elegante, lo refirió hace un par de programas atrás su representante artística en Córdoba, que es la Victoria Granero, que es la única que... ¡Ay, sí! Que es la que lo consume junto con Guadalupe Zapata y otros. Bueno, lo cierto es que a mí no me gusta, no es la música que me gusta, incluso en broma, en sorda, hemos hecho algunos chistes al respecto. Recuerdo el programa pasado que dije, dime de qué te precias con el nombre, en el caso de Elegante, y te diré de qué careces. Bueno, esta semana fue noticia porque... Es un trapero que destacó la vicepresidenta, hablamos de Elegante, en su discurso el pasado jueves cuando presentó el programa Conectar Igual a Lomas, de Lomas de Zamora. Bueno, él subió un video a su cuenta de Instagram con el fin de mostrarse agradecido con Cristina, pero de todo esto nos cuenta mejor lo que pasó respecto a este tema, Victoria Granero, su fan número uno en Córdoba. Sí, vamos a hablar de eso también, pero vamos a hablar más particularmente de cómo le dio porque se enfrentó con el grupo Clarín, o con el diario por lo menos. Sí. ¿Qué es lo que dijo? En realidad con los lectores, chetos y con poco barrio. Esas fueron las definiciones de elegante frente a los lectores. Sinónimo de macristas, obviamente, claro. Creo que un macrista, claro, bueno, un cheto con poco barrio. Apuntó directamente contra los lectores de Clarín, que lo criticaron en los comentarios de una entrevista que pronto saldrá en el diario argentino. La semana pasada, Elegante se volvió viral gracias a una respuesta con, la verdad que mucha altura, que apuntó en contra de los lectores de Clarín que lo criticaron. ¿Qué es lo que dijo? Estuve leyendo comentarios y en público, como el de Clarín, que tiene menos barrio que Alex Canigia, sí, no me esperaba menos. Pero bueno, chetos subestimando a gente humilde siempre van a haber. El artista, nacido en General Rodríguez, también aseguró que quizá pronto se tome vacaciones para estudiar 3 carreras y hacer quedar a sus críticos como unos monos con teclado. Aplausos. Aplausos. La verdad que no. Muy, muy, muy bueno el comentario que hizo. Y la verdad que le está dando con todo. Claro que a Clarín, a Viviana Canosa también, porque Viviana le pidió una entrevista, él se la dio y bueno, como que lo descontextualizó. Viviana Sarnosa. Ah, es cierto, cierto. Nuestra amiga, amiga de la casa. Amiga de la casa es Viviana Sarnosa, sí. Además, el Grupo Clarín publicó una foto en Instagram, que una imagen, un flyer que decía que él no había conseguido la computadora en el colegio, sino que la había cambiado por un celular, es decir, desmereciendo a Conectar Igualdad. Y Elegante también respondió a ello, diciendo que, porque ellos habían dicho que había desmentido a Cristina, y dijo que no lo había desmentido, bueno, defendiendo a Cristina, así que Elegante está full. Y este comentario lo encontraron pocos usuarios porque en realidad está oculto. Es decir, que el Grupo Clarín ocultó el comentario, entonces la gente no se entera de eso. Claro. Claro, pero no, sí, hay captura de pantalla en todos lados. Después de la mención de Cristina, subió un video a su cuenta de Instagram, esto en las últimas horas del fin, ajá, de semana, y dijo, esta historia la hago solo para mostrarme agradecido con la persona que tomó el valor y llevó el gran cargo de mostrar por cadena nacional un reconocimiento hacia mis logros, expresó Elegante. También contó que mucha gente le estaba aconsejando que no se metiera en política. ¿Viste cómo son los fachos, que son los más? No. Aquel que dice no te metes en política es el más facho y el que más posición política de mierda tiene tomada en la vida. Exactamente. Pero dijo, él le dijo, yo no hago política. Me enseñaron a ser respetuoso y agradecido. Y los recagó a estos fachos imbéciles. No. Y con todo respeto, sinceridad y sin intención política, se leía en las letras blancas mientras daba el mensaje, gracias a esa netbook acomodé mi vida y mi familia, también escribió. Bueno, junto a, recordemos, a Trueno, Elegante fue mencionado por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, el pasado jueves en la presentación, como decíamos, de el Conectar Igualdad. La expresidenta recordó la importancia de la aplicación del plan y citó como ejemplo ambos casos al revelar cómo los músicos aprovecharon la iniciativa para desarrollar su música y no mintió. Y él lo agradeció y la oposición de mierda nefasta que tenemos en este país lo tomó para hacer dulce, para tirárselo en la cara, para enrostrarle el mal gusto de la presidenta. Nada que ver con eso. Más que todo con este video que el fin de semana subió a su cuenta de Instagram, lo pueden ver ahí en el Instagram de Elegante, que dijo que después de la mención de la presidenta había pasado todo esto que él agradeció finalmente. No, la frutillita del postre de todo esto es ver a Feynman leyendo y analizando una Feynman canción de exactamente. Sí. Analizando la canción de Elegante, María, la María es la droga, es patético con eso. Patético. No, no, droga, pero bueno, exactamente. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Bueno, las letras que le gustan a Cristina Kirchner ahora, que es rapera, le gusta, por ejemplo, esta frase: la mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto. Te va gustando, es interesante, ¿eh? Elegante, es el rap que le gusta a Cristina Kirchner, ¿eh? Mira, escucha. Muy bien, después te voy a mostrar el video. Tranqui, quemando María, la María es de la droga, María, parando siempre en la esquina y luqueando con la más fina. Eva, divina, esto es lo que le gusta a Cristina, ¿eh?

con la presidenta del Senado, con la expresidenta Cristina Kirchner, pero por suerte privó más el sentido común de este joven, que sin ninguna duda lo tiene, que las goriladas de siempre de la barata oposición de mierda que tiene este país encabezado por Macri y compañía. Usted puede comunicarse al 3517588208 y a estas redes de nuestro programa Victoria Granero. El Facebook es Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es @RadioNuestraUTN. No estoy pidiendo disculpas por poner elegante, para nada, lo hemos puesto absolutamente con conciencia, pero estamos aclarando nuestra posición estética en torno a este tipo de música que yo personalmente no consumo, y lo digo solamente como conductor porque aquí somos 9 integrantes del programa y hay algunos que sí escuchan por su condición hasta generacional, no porque vivan en una villa, pero sí porque entienden el concepto. Se viene la vacunación en niños, la compra de 24 millones de dosis de Sinopharm, de las cuales 8 millones estarían llegando durante esta primera quincena de julio, amplía la estrategia de vacunación de los menores, esencial para lograr la inmunidad de rebaño. Queremos los Pfizer. Aún no comenzaron con la inoculación en nuestro país. Hace 2 semanas China autorizó esta vacuna para niños y ya se está aplicando en chicos de 3 a 17 años. Solamente lo que faltaría es la aprobación de ANMAT para hacerlo aquí en Argentina. No me importa nada, queremos la Pfizer. No. Información con la señora Victoria Granero. ¿Qué? Dije la señora Victoria. Sí, me tiraste para arriba la edad. ¿Te casaste? Qué pasó, me hiciste. Sí, me casaste. Yo no. No, señorita. Yo todavía no estoy casada. A ver, no hay ningún anillo en mis manos, no estoy casada todavía. No, pero candidato tampoco, nada, ninguna posibilidad. No, hasta ahora, por ahora nada. ¿Alguna? Habló de anillos nomás, ojo. ¿Algún? ¿Qué? Ya hablaste de anillos nomás, digo, seguramente alguien debe haber ahí. Y debe no, haber. En mis manos no hay ningún anillo, así que casada todavía no estoy. Bueno, perdón, no le interrumpo más. Señorita Victoria Granero. Ah, ahí está. La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, dictaminó por sobreseer a todos los imputados de la causa del plan Cunita tras considerar que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública ni el abuso de autoridad. En el caso de los exfuncionarios investigados, informaron fuentes judiciales. La fiscal formalizó la petición ante el Tribunal Oral Federal 1, que ahora deberá determinar si sobresee o no a los acusados y, en consecuencia, si se hace o no el juicio oral y público. Durante la instrucción suplementaria del caso Cunita, en el que se investigó si hubo irregularidades en la licitación para la entrega de los kits, ¿qué tenían estos? ¿Se acuerdan de estos kits que tenían? Sí. La cuna, el chupete, el Moisés. La verdad que a mí me pareció un plan espectacular. Sí. Bueno, se llevó a cabo una pericia que determinó que no hubo prejuicio en la administración pública, ni se pudo constatar el direccionamiento hacia las empresas que ganaron la licitación. La fiscal resaltó en su dictamen que este proceso se inició para investigar una licitación pública en la que el Estado Nacional habría sido presuntamente perjudicado. Y sin embargo, nunca se practicaron las medidas contundentes y concretas para despejar esta interrogante. Me parece que esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre cómo a veces estas disputas políticas que se dan por cualquier cosa y la judicialización extrema de meter denuncias por todo termina afectando a la gente que más lo necesita, porque estos kits la verdad que salvaban un montón de vidas y estaban pensados para sobre todo para salvar vidas de la gente de los barrios más carenciados. ¿Por qué? Porque se consideraban inseguros, por eso nunca los repartieron, pero bueno, eso nunca se comprobó y al final hay un montón de familias que se quedaron sin estos kits que bueno, podrían haberle salvado la vida o facilitado la infancia y la niñez a un montón de chicos. Recordemos que hubo una orden hace un tiempo del juez nefasto, juez Claudio Bonadío, de destruir las cunas y las bolsas de dormir del plan Cunita, que oportunamente no fue, por supuesto, como corresponde, nada bien recibida por el padre de su creador, que hay que recordarlo siempre, que fue Álvaro Ares. Lo recordó en la semana la expresidenta Cristina Kirchner cuando lo recordó como un gran militante, ¿no? Que fue el que implementó esta maravilla, decidió contar la historia de su hijo, el papá de Álvaro Ares, quien falleció el 27 de octubre del año 2015 por un cáncer de colon que padecía. Bueno, oportunamente en Facebook explicó qué motivó a su hijo Tiago a diseñar este kit de cunita y que contó que falleció muy poco después de haber realizado su sueño. Bueno, me pareció oportuno recordar tanto la actitud nefasta, mezquina, barata, imbécil y degradante que tiene la oposición argentina, en este caso a través de un juez como fue Bonadio, como hoy lo es en el ámbito político, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, etcétera. Estas son las canciones con historia en la presentación, y aprovechamos para saludar en el Día del Locutor a José Ávila, responsable de la presentación del bloque del Fede Magni Canciones con Historia. Al querido José Ávila, los queridos compañeros de los SRT, la Alemana Herrera, Adriana Coín, la Lunes Jaime, etcétera. Al Chacho Marcetti, querido en Radio Nacional. La presentación es la de Canciones con Historia, hoy con La Valsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado de mierda. Alguna vez le hará un monumento los de la Barra Brava, amigos de la... Las canciones guardan muchas historias. A la Virgen de los Vientos, que le levanta Paula la pollera. Federico Magni se encargará de contarlas en esta columna. Que baile de España a la Argentina, y por culpa de quién, del amor de una mina. Canciones con Historia. Si al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grave cuando estoy de visita. Otro lunes que nos encuentra en Canciones con Historia, aquí en Radio Nuestra, para hablar, a mi parecer, de la canción, a mi parecer y para el de muchas otras personas que saben muchísimo más de música, ¿no? Pero de la piedra fundacional de un movimiento que después fue conocido hasta estos tiempos, denominado rock nacional. Estamos hablando del tema de Los Gatos, La Balsa. Canción La Balsa de Los Gatos, se cumplió recientemente un nuevo aniversario de su lanzamiento, el 3 de julio, pero de 1967, cumpliendo nada más y nada menos que 54 años, se lanzó este tema, que tiene una historia, bueno, muy particular desde su creación y obviamente también en todo este recorrido por más de medio siglo ya, donde ha sido escuchada, reversionada, interpretada y también resignificada tantísimas veces, ¿no? La canción, como decíamos, fue escrita allá por el año 1966, un año antes de su edición. Dentro de lo que es las leyendas, los mitos acerca de la creación de esta magnífica obra, hay muchas interpretaciones y versiones, ¿no? Fue también, y es hasta el momento, terreno de disputa sobre la autoría de esta canción. Lo cierto, lo concreto, que fue registrada como obra de Tanguito y de Lito Nevia, ¿no? Quien formaba parte, obviamente, de Los Gatos y que fue después quien terminó haciendo conocida a través de la difusión de la grabación de esta canción, este tema, ¿no? Canción que, bueno, para muchos, para muchas, tiene diferentes lecturas, interpretaciones y mensajes, hasta el punto de haber sido considerada que hablaba de la droga en el momento en el que dice: tengo que conseguir mucha madera, tengo que conseguir de donde sea para irme a naufragar, ¿no? Y a naufragar haciendo suerte como de un viaje bajo los efectos de alguna sustancia, ¿no? El propio Lito Nevia, bueno, en cansadas oportunidades ha hecho referencia a cómo fue la génesis de esta creación. Y bueno, muchos seguramente ya la conocerán, pero todo surge en el bar La Perla de Once, donde era un espacio habitado por estudiantes, bohemios, escritores, poetas y músicos que allí iban a sobrevivir en las noches, ¿no? En las épocas oscuras de las tantas que tuvo nuestro país allá por las décadas de los 60 y los 70, pero puntualmente en este lugar era el refugio, como decía recién, muchísimas personas de la noche que iban a conversar, a charlar, a creer y también a estudiar, ¿no? Porque iban muchos estudiantes que la usaban como una suerte de biblioteca, ¿no? Y a tal punto de que los mozos, y obviamente los estudiantes y las estudiantes que allí iban a pasar las noches, no dejaban que haya ruidos elevados de tono, por así decirlo. No se podía cantar, obviamente no se podía tocar la guitarra ni nada, porque enseguida salía el chistidol de alguien. Entonces, una noche, describe Lito Nevia, que Tanguito se acerca y le dice: acompáñame al baño, quiero mostrarte algo. Guitarra en mano. Llegan, y bueno, Lito Nevia describe que Tanguito agarra la guitarra y sobre los acordes de mi mayor y fa sostenido mayor empieza: estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Lito Nevia recoge el guante, obviamente, toma la guitarra y el propio Nevia describe que la canción fue finalizada de un tirón. Tengo la idea de la de irme al lugar que yo más quiera, con la guitarra, con una base en bossa nova, algo, un recurso muy utilizado por Nevia en aquel entonces y a lo largo de toda su carrera. Y ahí mismo le pone de título La Balsa. Y allí, en el baño de este lugar emblemático de la ciudad de Buenos Aires, queda registrada por primera vez, interpretada por primera vez, la balsa allí, en el baño de La Perla de Once. El lugar que es como una suerte de templo, hay como hasta un altar, en términos religiosos, ¿no? Pero hay muchísimo reconocimiento de este lugar, al ingreso hay placas, el propio baño está la letra de la canción, es un santuario, entre comillas, ¿no? Para muchos. Donde, como decía recién, sin lugar a dudas, se creó una obra que venía a representar el espíritu de aquella época, ¿no? Movimientos revolucionarios o pensamientos revolucionarios en la década de los 60 había muchísimos. El nacimiento de los Beatles, de Woodstock, artistas que por todo el mundo estaban levantando una bandera que creían que era muy necesaria, que era la de la libertad. Y aquí en nuestro país sirvió para demostrar una vez más, o por lo menos en este caso por primera vez, que los artistas nacionales que hasta el momento interpretaban canciones o creaban canciones en otro idioma podían componer canciones en castellano y con un mensaje muy valioso y muy importante, a tal punto que fue también recibida y también aceptada la canción, que la convirtieron en un éxito, ¿no? Con ventas no solamente del disco, sino también de los sencillos que habían sido lanzados del tema La Balsa, junto con Ayer Nomás. Entonces, claramente vino a llenar un vacío, una necesidad de expresiones de libertad, ¿no? Y qué deseo mayor de libertad para muchos en aquella época de encontrarse en una situación y poder construir una salida para... Por eso estas canciones, como otras tantas en la historia del rock nacional, fueron tomadas, como lo define también Emilio del Guercio, tomadas como bien de uso espiritual, ¿no? Para acompañar los días de nuestras vidas. Y bueno, qué mensaje más importante seguramente en algún momento de nuestras vidas que escuchar la canción de La Balsa y que nos permita tener algo de esperanzas y de libertad, ¿no? Por lo que sea que estemos viviendo. Por eso me parece importante destacar esto, ¿no? Cómo las canciones forman parte del bien común de todos, de todas, y que por suerte las tenemos, ¿no? Gracias a la creación de muchísimos poetas que han dejado plasmado en obras musicales y que nos acompañan, ¿no? Como es el caso puntualmente de esto de Lito Nevia, ¿no? Y puntualizando en lo que es la figura de Tanguito, un artista tremendo que lamentablemente encontró la muerte de manera muy temprana, pero que demuestra también en la génesis de la canción y en los primeros versos cómo alguien que se encuentra triste y abandonado, solo, tal vez sin una salida a corto plazo o a simple vista, encuentra en este caso, en la historia, a través de, en la historia de la canción, ¿no? A través de un deseo, de una esperanza, esta ansiada libertad que tan bien le hace, ¿no? Por eso he decidido en la jornada de hoy, para disfrutar, para reescuchar y para conocer un poco más acerca de esta hermosísima, bellísima canción que vamos a compartir, a disfrutar, que es cortita. Recordemos, en la época las canciones no debían durar más de 3 minutos y esta cumple con esa expectativa, ¿no? Por eso vamos a escuchar de Los Gatos, La Balsa. Por estar, por tu amistad y tu compañía. eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Hasta la hora 23, esto tiene nombre y apellido. El otro día me preguntó, discúlpame, ¿cuál es el nombre y el apellido? Claro, vendría a ser Radio Nuestra, el nombre que estás en el cielo apellido. Juan. Claro. Y ahí esto dice el chiste, esto dice el chiste barato de nuestros guionistas, que así les va también, no sé cómo ganó el Martín Ferro, estos guasos escribiendo estos chistes tontos. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Lo que pasaba, el querido bloque que nos propone el Fede Magni, canciones con historia, hoy con un clásico de los clásicos. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Popularizó Lito Nevia Los Gatos, La Balsa. Y ahí estaba develado un poco lo que tiene que ver con la autoría y hay una grabación ahí, bueno, como mencionaba Fede, de Tanguito, donde un productor, un operador, le hace grabar, le escribiste vos en el baño de La Perla de Once a La Balsa, a Tanguito, en esa mítica cueva del barrio de Once de Buenos Aires, donde se gestó gran parte de lo que hoy se conoce como el rock nacional. Más información con la señorita Victoria Granero. Sí, vamos a hablar un poco de lo que es este debate por la licencia de paternidad. Actualmente en la Argentina, trabajando en el sector privado y en relación de dependencia, por ley, se gozan de solamente 2 días por licencia de paternidad. Esta es una disposición nacional que puede variar según el convenio colectivo de trabajo. En las provincias los días de licencia también suelen ser diferentes. Por ejemplo, en Córdoba la administración pública cuenta con 8 días. Sin embargo, esto sigue siendo muy poco si lo comparamos con la cantidad de días por maternidad. Esto sigue siendo muy, muy poquito. Es decir, que el Estado... ¿Feminista? Sí. Está bien, pero igualdad también para el papá, ¿no? También se lo merece. Exactamente, porque se está poniendo la responsabilidad de cuidado solamente en la mamá, porque si tenemos en cuenta que son solamente 2 días para el papá, claro, o en el mejor de los casos, claro, 8, se está poniendo toda la responsabilidad y todo el peso en la madre. Entonces estaría bueno debatir y cambiar estos días de paternidad, de licencia por paternidad, para que sea un poco más equitativo. Y el padre también pueda disfrutar de la paternidad y del cuidado de su hijo. Sacha Botero. O hija. Llegamos con las efemérides históricas. 3 de julio es el Día del Locutor. Se conmemora desde 1943 con la confirmación de la Sociedad Argentina de Locutores, impulsado por Jorge Omar del Río. 3 de julio de 1971 murió Jim Morrison, cantante y compositor de The Doors. 3 de julio de 1985 se estrenó Volver al Futuro, una de las películas más recordadas de todos los tiempos, protagonizado por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. El film se convirtió en una trilogía ganadora de múltiples premios y hasta el día de hoy se sigue viendo. 4 de julio de 1992 falleció Astor Piazzolla, bandoneonista y compositor argentino, considerado como uno de los músicos más importantes del siglo XX. 5 de julio de 1964 se creó en Inglaterra la famosa y mítica banda Pink Floyd, una de las más emblemáticas de la historia de la música. Por último, atención con esto, porque el día de mañana, 6 de julio, es un día especial. Es el día del beso robado. Epa, así que fíjense a quién le quieren robar un beso, porque mañana es el día que tienen la oportunidad. Bueno. No quiere Carrillo robar un beso. ¿Yo? Por más que lo tira así muy... Vos decís a quién le quieren robar un beso. Claro. Y tengo una listita, sí, tengo una lista. ¿Hay una lista? Bien. Sí, hay. Vamos una. A Valen. Para los dos fue la pregunta, en realidad. Lo pueden responder los dos. Son de los medios. Me acuerdo de un tema de Jairo cuando era chico que decía: yo vivo enamorado sin remedio todas las noches frente al televisor de aquellas. ¿Viste? El tipo se enamoraba así de las minas de la tele. Así. Yo tengo un par de enamoradas. Yo enamorado, ¿no? Ellas no saben que existo. Pero que le chorearía un beso, sí. El Sacha no, el Sacha es más rockero. Supongo que la primera que quisiera chapar era Fabiana Cantillo, ¿qué es eso? No, no sé, la verdad. No, mira, si tuviera algo a decir en el ambiente de rock, la bajista de las pelotas. No me digas, mira vos. Sí, no, yo porque la amo. Y si no, la bajista de ¿cómo se llama? De Jimmy Rip. Ah, sí. Sí, pero de las pelotas puede ser su mamá. Ahí vas, aparece. Sí, bueno. Bueno, aprovecho, a propósito del efeméride del Día del Locutor, aprovechamos para saludar a los amigos que son parte de la artística de este programa, que dice ser un homenaje a la radio, no solamente porque en forma permanente relevamos y tomamos textos de compañeros, textos radiales, de distintos colegas, especialmente de la radio. Aprovechamos, digo, para saludar en el Día del Locutor a locutores en serio, no a... A mí me han saludado por el Día del Locutor el querido Checho Vargas, ex guitarrista, músico del Potro Rodrigo, un querido amigo. Le digo, no, loco, yo soy un chamullador barato en un micrófono, nada más. Locutores son Chacho Marcetti, tu querido amigo de Radio Nacional, este gran locutor y gran productor artístico y laburante de los textos y de la música como él solo. El Chacho Marcetti, querido, el alemán José Luis Herrera, de los SRT, junto con José Ávila, y bueno, todos los compañeros de Radio Universidad, la Luli Jaime, la Diana Coirini, un montón de compañeros y compañeras con los que nos ha tocado trabajar locutores en serio, así que lo aprovechamos para saludarlo tarde, pero bueno, siempre recordarlos y recordarles que son parte en forma permanente en las presentaciones de los bloques, en la artística, por distintos trabajos que hacen en sus radios actualmente y que nosotros reflejamos. A los compañeros de los galenos, que también siempre le tomamos sus textos, al querido doctor Jiménez. Bueno, aprovechamos para saludar los colegas. El Sindicato de Empleados Públicos y Casa Limpia, los amigos que nos acompañan. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269, al teléfono 420-2600 o en www.sep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Gerencia, ¿cómo le va? Hola, Gerencia. Siempre vengo a poner mi clamor a este programa. Estamos felices. De ponerle hello. No dijo hello. Pero no saluda en inglés. Qué raro. Te está olvidando del inglés. Hello, saludo. Le gusta el inglés. Nos gusta el inglés porque nosotros somos chicos de barrio. Somos morochos de barrio y nos gusta cuando alguien habla en inglés. Y como dice usted, somos todos merengueros. Nos entendemos. Ay, sí, bien. Un poco de targa a este programa. ¿Cómo? ¿Qué dice? Le doy un poco de targa a este programa. ¿Qué target? Altura. Ah, bueno. No sabía la, estar. La Pola se ha ido ahora, que es la rubiecita que le gusta a usted, no está en este momento. Por lo menos tenemos rubia en este programa, porque digo que son todos estéticamente, me dañan la visual, la verdad. Me dañan la visual. Y bueno, apague la gracias. Cámara. ¿Quiere que apague la cámara yo? Yo le dije aquí que saquemos el espejo ese ahí, si no se va a ver usted, si va a asustar. Sí. Es por eso, es por el espejo. Claro. Por favor, yo soy espléndida. Vengo espléndida, bueno. Soy espléndida y radio. Sí, y radio. Cultura. Me gustaría tener la autoestima que tiene bueno, usted. Bueno. Listo. Ay, me encanta. Bueno, en realidad vengo acá a hacer un acto de justicia por los parados que están en el exterior, que no pueden volver, no puede ser que vivamos en esta Venezuela, Nicaragua, claro, Valencia, estamos, no sé, parados con todos los países juntos. Somos Valencia. Rusia. Sí. Somos todos esos países juntos, la verdad. El que se fue a Sevilla... Estamos cada vez más cerca de esos países. Deje quiero que vuelva la gente que está en el exterior, que la hagan volver, por favor. No, señor, pido, porque firmaron una declaración jurada que si se iban no podían volver. Así, códanse, dejen de hacerse los chetos, anda paseando por el mundo, estúpido. Ahora quiero... No, tenemos derecho a tener vacaciones, tenemos derecho a vivir, vivimos en democracia... Esta es una autocracia. Alba. Autocracia es lo que estamos viviendo. ¿Quieren volver para decir que es estúpido? Bueno, apúrense que la productora dice que se apure. Sí. Y con esta apología que está haciendo a la droga, mirá, la cretina, le pongo elegante. Ah, volvió la creatina, ¿cierto? Sí, la barrita. La verdad es que se droga, Cristina fuma porro. La droga. Sí. Te digo, ojo con el fraude, porque se vienen elecciones, ojo que ya está anunciado el fraude, ¿eh? Ojo, acordate lo que yo te digo, sí. Va a haber fraude. Todo, bueno, droga para todos. Acuérdate, no. Sí. Callate, qué flaco, están peleando, se están matando entre ustedes. Dale, ya lo anoto. El gato dice que va a haber fraude porque se están peleando entre ustedes. Vaya a ser herencia, déjenle ya. Mire, hoy estoy con la mecha corta. Bueno, me voy. Tengo un poquito, pero no se puede venir. Chao, Venezuela. Chao, Nicaragua. Chao, Rusia. Chao, Paraguay. Chao, Hungría. Chao, Nicaragua. Ah, Nicaragua. Chao, Nicaragua. Somoza. Chao. Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. Tengo los dedos adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las putas argentinas, putas argentinas, putas argentinas hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las putas argentinas, putas argentinas, putas argentinas hasta el fin. Ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Si te estás vacunando en estos días, podés ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Subí una foto de ese momento con el hashtag Una Dosis de Identidad. Y si tenés dudas, podés consultar en el www.abuelas.org.ar. ...94.3 FM UTN...

ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. De esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Ya entramos a la recta final de nuestro programa. Dentro de un ratito nos estaremos despidiendo. Falta la editorial en el próximo bloque de el periodista Luis Aubrit. Luego, me parece, dice ahí Darío Genovese que va a venir hoy, le ha avisado Pancha Amor. Bueno, esta, mira. Porque veo que como es, a veces viene con temas lindos, a veces feos. Hoy me parece que trae un temazo de esos que no le vamos a rayar el disco. Ojalá. El Darío Genovese, que es más malo que la mierda, le raya el disco así. Y le pone otro tema cuando es un moco. Le dice, cuando, no, no anda. Sí, cuando es Pimpinela, que se me parece muy claro, bien. Claro, se rompió. Que lo haga bosta, loco. Esta vez viene con Nino Bravo, me dice, así que guau, wow, ¿viste? Cantante, si los hay, en este caso, en el ámbito de un género que no consumimos, la música romántica, pero un respetable cantante de la música del género romántico. Información con el señor Sacha Botero. El paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón, teniendo en cuenta que el pasado jueves se cumplieron 47 años de la muerte de Juan Domingo Perón, tres veces presidente de la nación, fundador nada más y nada menos que del peronismo. Fue la única persona en ser elegida tres veces presidente de Argentina y el primero en ser elegido por sufragio universal masculino y femenino. Entre su legado destaca la reforma de la Constitución Nacional de 1949, en la cual se incorporaron derechos y reivindicaciones sociales como el derecho al voto femenino. Perón falleció el 1 de julio de 1974, a sus 78 años, cuando ejercía su tercer mandato como jefe de Estado. El exmandatario había vuelto al país un año antes, luego de un largo exilio en el exterior que había comenzado en 1955. Estamos hablando de casi 20 años de aquella vez que fue derrocado por la dictadura en septiembre de 1955, con su vuelta en 1973 para pasar a ser presidente. Tras su muerte, asumió la dictadura cívica, eclesiástica, militar, recordemos. Eso mismo. Y tras su muerte asumió su esposa y vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien fue derrocada dos años después, dando así lugar a la triste dictadura de 1976, comandada por el jefe del ejército, Jorge Rafael Videla. Vicky Granero. La salud mental de los estudiantes en pandemia. El Instituto de Investigaciones Psicológicas del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba llevaron a cabo un estudio sobre el impacto de la cuarentena en la salud mental de los estudiantes universitarios. Si bien se sabe que experiencias como el estrés, síntomas depresivos y de ansiedad e ira, o sea, han sido desprendidos de esta virtualidad, son un factor común desde el inicio de la pandemia, ahora hay un estudio que lo avala. O sea, ahora es en serio. Los datos obtenidos básicamente develan que estamos hechos mierda. Pero no, precisamente, claro, que estamos re mal. Estamos para atrás, que necesitamos ayuda. Todo eso develan. Pero específicamente develan que la duración indefinida de la cuarentena puede ser más perjudicial para la salud mental que si se definen en periodos concretos, aunque sean intermitentes. Uh-huh. Si bien se detectó una baja en la ansiedad durante el transcurso de la cuarentena, la depresión aumentó. O sea, una de una buena y una mala. Claro. Se ríe porque se acuerda de ella. ¿O no? Estoy viviendo todo, me está viniendo todo a la mente en este momento, por eso me río. Claro. El estrés se produce por múltiples razones: la duración de la cuarentena, el miedo a contagiarse, escuchen esta que nos compete a nosotros, la desinformación. Ajá. Y también la frustración y el aburrimiento. No sé cómo hay gente que se aburre con todo lo que tenemos que hacer. No. Pero bueno. Tan chapa de antes. La pandemia potenció nomás, pero ya venía medio chapa. Hay algo que aclarar. Y es que es el hecho de que disminuyen los síntomas de todo esto de depresión, de ansiedad y todo eso, no significa que nos hayamos acostumbrado a ellos. ¿Qué es lo que dicen? Es que la disminución en los niveles autoinformados de ansiedad y el aumento en los niveles de depresión reportados en los estudios podrían deberse a un estado de indefinición aprendida más que a un acostumbramiento adaptativo y positivo. Además, se recalca la importancia de obtener ayuda de una persona especializada para poder ayudar y sobrepasar a esta situación. Para el proyecto se tuvieron en cuenta la respuesta de 2.687 estudiantes de la provincia de Jujuy, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba y Buenos Aires. O sea que nos están mandando el psicólogo a todos, básicamente. Obviamente, vayan todos. Tienen que ir por una cuestión generacional. Yo ya voy directamente. Sí, todos los jóvenes me tienen cansado, todos los jóvenes aburridos. No entiendo una persona que en la vida, con lo hermoso que es la vida, se aburre, la puta madre que lo parió. ¿Cómo se van a aburrir con todas las cosas que hay para hacer? Salir, el darle de comer al prójimo, anda a un comedor, ayuda a la puta que te parió, ¿cómo te vas a aburrir, burgués de mierda? Más información con el señor Sacha Botero. Argentina prohibió la cría de salmones. La legislatura de Tierra del Fuego aprobó por unanimidad la ley que prohíbe la producción y cultivo de salmones en las aguas marinas y de lagos de la provincia. Se trata de la primera legislación de este estilo tanto en nuestro país como en el mundo, impulsada por la ciudadanía junto a organizaciones civiles y ambientales. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque la industria del cultivo de salmones en los mares de Tierra del Fuego es algo que afecta gravemente los ecosistemas marinos de la zona, como está sucediendo en Chile. Por ejemplo, se registraron fugas de 1 millón de peces y a esto se suman la acumulación de residuos sólidos y líquidos en el fondo marino derivada de los alimentos que no son consumidos. A partir de la nueva legislación se evitó un desastre ambiental que pudo haber provocado la salmonicultura en el canal de Beagle. La editorial de Luis Aubrit en el próximo bloque después de la música. Y dentro de un ratito nomás ya nos avisa Darío Genovese que llega nuestra querida Pancha Amor. Esta enamoradiza, sí, bastante cursi. Sí, es querida, bastante cursi, linda las cosas que escribe, pero viste, medias cursi. Y nos trae a veces música romántica buena, a veces mala. Hoy buena, les anticipo. Nino Bravo. Se colgó. Quique Zapata, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes este espacio. Y sobre todo en este mes de julio, ¿no? El séptimo mes del año, entramos en la segunda mitad. ¿Y qué segunda mitad? Porque es la segunda mitad donde se van a desarrollar los procesos electorales. En un escenario muy complejo de pandemia, con una crisis económica que no siempre se acierta a resolver, con algunas dudas por parte del gobierno nacional y con muchas más certezas por parte del gobierno provincial. Cuando digo dudas del gobierno nacional es si está dispuesto o no a enfrentar los factores de poder real, si está dispuesto o no a recuperar algunas estructuras que han cooptado el neoliberalismo de la base de sucesivos gobiernos. Por ejemplo, hablemos en qué términos concretos, lo que tiene que ver con la cuenca del Paraná, y que parece ser que por la presión popular hemos logrado este decreto que estatiza por un año, pero simplemente por un año, hasta tanto se prepare la licitación para volver a privatizar, y es por eso que también hay que redoblar allí la militancia, la lucha, la pelea, para que efectivamente esto que es la cuenca del Paraná y que por donde sale el 80% de la producción argentina, donde se sobrefactura y subfactura a antojo de las estructuras del poder y del capital, vuelva a manos del Estado. Y a esas dudas que tiene el gobierno nacional, decíamos, hay certezas del gobierno provincial, certezas que están expresadas en términos de a dónde jugar políticamente. ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos porque cuando vino Guado de Pedro con Alberto Fernández a FADEA, tuvo un diálogo con Juan Schiaretti y le ofreció concretamente bajar la lista del Frente de Todos para lograr algún tipo de alianza. A lo que Schiaretti dijo que no iba a hacer compromisos, porque además sus compromisos reales tienen que ver con la Fundación Mediterránea, tienen que ver con la estructura de poder, tienen que ver con la oligarquía del sur de Córdoba, tiene que ver con esos actores, no con el Frente de Todos, no tiene que ver con Cristina Kirchner. A lo mejor puede llegar a tener algún nivel de simpatía con Alberto Fernández, pero no con lo que expresa el Frente de Todos en términos conceptuales, ¿no? Y en este escenario también decíamos que, un mes donde se van a cerrar la presentación de alianzas para las elecciones de las PASO en octubre y las generales en noviembre. Y aquí se empieza a visualizar un entramado muy complejo. Por un lado, está Juntos por el Cambio, que expresa claramente la derecha. Ya no existen en Córdoba vestigios del radicalismo nacional y popular o radicalismo popular. Simplemente el radicalismo en Córdoba está integrado al neoliberalismo desde concepción política e ideológica por conveniencia, por coincidencia ideológica, por lo que quieran. Pero la realidad es que está absolutamente integrado. Y por otro lado, el Frente de Todos, que debería ser una expresión absolutamente nacional y popular, que debería contener justamente todo lo que pelea contra el neoliberalismo, no lo es. Y no lo es porque además, como frente, como estructura política, tampoco existe, y esto hay que ser claros, es simplemente una alianza electoral que se desempolva cada dos años para el juego de esta democracia formal y que después se vuelve a guardar, al menos en términos institucionales, porque por abajo no es la misma realidad. Hace unos días atrás, el COUC, conocido en Córdoba, que el Consejo de Organización Unidad Ciudadana, que es la estructura militante de organizaciones de base que más fiscales puso en la elección de 2019, pusieron 1.000 fiscales, el 25% de todos los fiscales que hubo en la provincia de Córdoba los puso el COUC, con sus articulaciones, sacó un documento absolutamente crítico. Crítico en términos conceptuales y políticos. ¿Qué es lo que dice este documento? Primero, reconoce que el Frente de Todos como estructura política no existe. Es simplemente una alianza electoral. Después, cuestiona con mucha claridad lo que tiene que ver con la acción de los partidos políticos que le dan legitimidad institucional al Frente de Todos, que están subsumidos por parte de las estructuras de poder y que además han sido, en algunos casos, han sido comprados por algunos cargos, ¿no? Y que no están dispuestos a sacar los pies del plato para no perder esa zona de confort. Y cuestiona también lo que tiene que ver con la representación institucional que debería ser o debería jugar de alguna manera como los armadores de la estructura política al Frente de Todos para darle sustento a las posiciones políticas. Ahora, el problema es que por allí no aparecen con claridad las posiciones políticas de la representación institucional en Córdoba, porque quienes ocupan cargos en la Cámara de Diputados de la Nación obedecen particularmente órdenes, no desarrollan proyectos propios, sino que obedecen órdenes desde Buenos Aires, ya sea desde sus partidos o de la estructura de gobierno. Pero no construyen desde el posicionamiento de los pedidos, de los reclamos, de las posiciones que tienen las bases. Y no lo hacen porque además están absolutamente desvinculados de las bases. Han montado sus propias estructuras y sobre esas estructuras cabalgan más allá de lo que le pase al pueblo. Entonces, también allí hay un cuestionamiento fuerte de este consejo. Pero plantea algunas cosas que me parece que son interesantes. Junto con la crítica a las acciones o inacciones del gobierno nacional, al que dicen apoyar con absoluta claridad, y de hecho en acciones lo han hecho, en algunas. Recordemos que el COG es la primera estructura que a nivel nacional salió a apoyar el gobierno de Alberto Fernández en julio del año pasado, ¿no? Del 2020, cuando estábamos en pleno embate de la derecha y que fueron capaces de enfrentarse en una caravana acá en las calles de Córdoba, para ser claro, es decir, que la acción la acompañan con, o mejor dicho, las posiciones la acompañan con la acción en términos concretos. Plantea el COG que en este escenario tan complejo y donde no han acertado las supuestas conducciones o lo que ellos llaman los autoproclamados o percibidos referentes con los proyectos políticos, los planteos políticos, generan una situación de debilidad, de división del voto que no le hace ningún bien al proyecto nacional y popular. ¿Y por qué dice esto? Porque hay un amplio sector de la sociedad, particularmente en Córdoba, pero a nivel nacional también, que sabe o que tiene en claro o que lo plantea que el proyecto nacional y popular es más allá de las expresiones individuales. Y que eso no se debe hacer solamente con declamaciones, sino que además se debe hacer con la acción. Y si miramos la acción que han tomado estos autopercibidos referentes, fue incorporar un caballo de Troya como es Carlos Caserio, que es un hombre de la Fundación Mediterránea, que es mentira que está peleado con Juan Schiaretti, de hecho su hija es legisladora por Juan Schiaretti, sino que en un acuerdo con Juan Schiaretti han decidido jugar a dos bandas. Mientras Juan estructura su movida para tratar de catapultarse nacionalmente, Carlos Caserio intenta mantener su zona de confort, pero además subsumir a un sector político que le ha sido esquivo y que cuestiona profundamente al schiaretismo. Porque la disputa en el 2023 tiene que ver con Juntos por el Cambio. Y en estas dos expresiones neoliberales que hacen un folclore de Juntos por el Cambio, los dirigidos por el gringo quieren llevarse la mejor tajada. A lo que parte de la dirigencia, reiteramos, la autopercibida dirigencia de Córdoba, parece haberse prestado a ese juego. Bueno, en este escenario es muy difícil construir una herramienta política que verdaderamente exprese los intereses populares. Porque cuando alguno de los sectores está tratando de defender esos intereses mezquinos, no hay capacidad, no hay posibilidades para los intereses colectivos. Y eso es parte de la discusión que deberá darse en los próximos tiempos en el Frente de Córdoba. ¿Cómo se resuelve esta situación? Es de difícil pronóstico. Pero por ahora parece ser que hay chances de que la sangre verdaderamente llegue al río. A la hora 23, esto tiene nombre y apellido, se llama Radio Nuestra que estás en el cielo, programa ganador del Martín Fierro 2019. Uno dice, pero eso hace 22 años. No, recién el 17 de enero de este año salimos nominados porque el 2020 aún no se ha dirimido. Somos el mejor programa del interior del país, país generoso, en el rubro humorístico en radio. Más información con la señorita Victoria Granero. Sí, voy a hablar un poco de la campaña Contagia Calor. ¿Qué es? Es bajo la consigna Contagia Calor, hashtag Contagia Calor, así la pueden encontrar en las distintas redes sociales. ¿Qué es? La Poderosa lanzó, ahí está, ahí te voy a contar. La Poderosa lanzó en todo el país una campaña para recaudar más de 116 millones de pesos y con eso comprar distintos elementos que hacen falta para enfrentar la ola de frío que está viniendo, que la verdad que nos está pegando a todos, pero a la gente que es más vulnerable, bueno, La Poderosa está tratando de hacer todo lo posible por ayudarlos, por eso está tratando de juntar plata para comprar estos elementos que le hacen falta a los más necesitados, como son frazadas y cosas así. ¿Cómo tenés que hacer para poder ayudar? Tenés que entrar en las redes sociales de La Garganta Poderosa y ahí vas a encontrar todos los datos para poder ayudar y aportar, ya sea plata o si vos tenés frazadas y todas esas cosas que estén en buen estado. Siempre hay que aclarar que estén en buen estado, bueno, las vas a poder donar. ¿Cómo es el Facebook de La Garganta Poderosa? Bueno, así. La Garganta Poderosa y el Twitter. Y tanto el Twitter como el Instagram también, lo pones en el buscador como la Garganta Poderosa y lo encontrás así de fácil. Así que bueno, estaría bueno que entre todos ayudemos a alguien, a la gente que le está pasando mal con el frío. Sacha Botero. Pasamos del frío al calor, calentamiento y no solo global. Porque hay una histórica ola de calor en Canadá. Mientras que nosotros, como decía Vicky, enfrentamos una ola de frío. Que hasta tuvimos, bueno, en el caso nuestro, de nevadas históricas en lugares donde por lo general no sucede. En el otro lado del continente es totalmente diferente porque hay una ola de calor que bate récords. Ya tiene más de 130 personas que murieron a causa del calentamiento global, teniendo en cuenta que hay una ola de calor increíble, histórica, en Canadá. Tiene la imagen así de nieve en Canadá, ¿no? Claro. Pinos, nieve. De montañas. Claro. A su vez, ¿qué pasa? Hay un tema. Están prendiendo fuego ya más de 4 iglesias. ¿Iglesias? Que se encontraron iglesias, sí, católicas. ¿Por qué? Porque se encontraron 750 fosas comunes en las cuales había restos de niños nativos que a principios del siglo XX intentaban, entre comillas, convertir hacia el catolicismo. Tomá la Biblia, dame la vida. Bueno, increíble. Una noticia. Oh, bueno, mire, menos mal que viene. Ay. Cambiarnos el humor. Y viene. Hola, se me escucha hola, bien. Hola, Pancha. Sí, Pancha, hola, amor. Sí, adelante. Se te escucha re bien. Adelante, Pancha. Un gusto. Ay, bueno, menos mal que se me escucha bien. Viste que para mí las palabras son fundamentales. Sí, claro. A la hora de la comunicación. Yo soy una mujer de palabras, completamente de palabras. Poeta, me gusta decir. ¿No le gusta a usted el término? Es realmente lo que escribe, es muy bello. Sí. Claro, yo me considero una poeta, pero más vale. Poetisa. Una poetisa. Un ¿cómo poetisa? Poeta, poeta con todas poeta, las letras, okay. Con bien. Una P, con una O. Sí. Con bien. Todas las letras. Sí, realmente escribe muy bonito. Por ahí, medio mundana, así. Cursi, me dijo el otro día un oyente, me repelié con él. Dice, es muy cursi, dice Pancha. Yo le dije, ¿qué cursi? No. ¿Qué sabe? Tómatela, pescado. Claro. Esa gente tiene el corazón helado. Pues, Quique, déjame decirte que esa gente que me acusa de cursi tiene un témpano en el corazón. Bien, aclárelo, para que no sea gente de mierda. Porque uno, usted es una enamoradiza. Bueno, ¿y en qué anda de amores ahora el que nos trajo hoy? Estoy como que estoy perdida. He traído un escrito para toda la gente que se identifica con mis sentimientos, con mi amor. Sí, y son más, por suerte son más. Sí. Lo puedo, si me permiten, lo quiero leer, obviamente. Porque estoy ahí, viste, buscando, estoy pensando inclusive en armar después como una especie de... Este de encuentro de gente que se enamora mucho para hablar un poco de lo que nos pasa, porque yo creo que la gente que se enamora mucho en este... Alcohólicos anónimos. Algo así, pero me gustaría que no sea anónimo, que nos hagamos cargo la gente que se enamora mucho, porque la verdad creo que en este mundo igualmente... Me gusta. Enamorados conocidos. En este mundo posmoderno, amar es un poco complicado, ¿viste? Es como un poco peligroso. Sí, claro. Siempre ser de esas personas que como aman. Como que le tenemos miedo a amar. Le tiene miedo al amor la gente, exactamente. Se tiene miedo al amor esta era posmoderna que la verdad me acongoja profundamente. Sí. Bueno, usted vaya adelante con lo suyo, usted de armas tomar en cuanto al amor, a pluma tomar, porque escribe muy bonito. No sabe traer unos textos muy lindos, por lo general dedicado a alguien, no sé cómo estará su corazoncito en este momento. Pancha Amor, la escuchamos. Dice así, mi queridito público. Ah, el público, todos, claro. Sí, perdón. Quiero contarles que estoy profundamente perdida y enamorada. Perdida y enamorada. Todo mi cuerpo que es caos y confusión. Encontré un amor que me hace delirar, un amor que me hace sentir en el espacio en cada encuentro. Últimamente salgo a la calle y estoy que floto. Tengo que mirar cada vez que apoyo los pies porque si no estoy que toco las nubes. E inclusive debo llevar los brazos hacia adelante también porque de tanto mirar al piso el otro día me tragué un poste de luz. Sí, claro. Por suerte... Le gustó mi chichón. A él, al tipo. Esta persona no puede confundirse así. Claro. De tanto amor estoy que me mareo. Ya no sé si soy argentina, española, si estoy en el planeta Tierra o si respiro. Quiero decirles a mis oyentes que si me ven por la calle, me alejen de cualquier pozo que haya por la vereda, que vaya que hay muchos. También decirles que los quiero, que imagino a cada uno de ustedes oyendo mis palabras. Siento que hay muchos que entienden mi capacidad de amar, que entienden mi necesidad exasperada de sentir una piel sobre mí. Soy adicta a los besos, a los te amo y a los te quiero. Solo mariposas componen mi cuerpo y mi estómago se va volando en cada esquina. Y mariposa en la panza. Mi cabeza se encuentra en la luna y mi estómago también se encuentra en la luna. Mi chakra raíz se quedó con el de él. Claro. Quisiera que todo el mundo se sienta así, como yo con Rafael. A Rafael. Bien, anoto. Rafael es... Ni siquiera puedo describirlo. Rafael. Tanto le pegó. Rafael. Durísimo. Bueno, ¿qué Rafael, que te amo, que te amo. Mierda, que te amo, Rafael. Eres dueño de mi corazón. Y así termina esta poesía. Qué fuerte, que me ha dejado pensando. No, wow. Escribe muy bien usted, muy bien, Pancha Amor. Estoy completamente enloquecida esta vez, estoy tan enamorada que estoy totalmente confundida del amor que siento. O sea, realmente compadezco a la gente que no siente este amor. Quiero decirle a la gente que déjense amar y que amen. Sí, y bueno. Y para eso quiero pedir una canción. Bueno, como siempre, nos traen una canción. Sí. Ok. Vamos quiero a ver. Quiero pedir una canción. A veces linda, a veces fea. A ver, sí. A ver. Es de esas... canciones que son como para pasar una fiesta o, ajá, o bueno, una mañana de inspiración, mira, o inclusive para destaparte un vino y escucharla. Ah, qué bueno. A ver, ¿cuál qué? Escucharla a todo volumen esta canción, ¿eh? ¿Sabe el nombre? Así que cuando suene, sí, cuando suene la radio, le pido por favor a los oyentes que la pongan a todo volumen a esta canción. Qué lindo. Ah, mire qué lindo. No, pero esto que ha pedido acá me dice Darío Genovese. Es un beso, sí, un beso y una flor de Nino Bravo. Nino Bravo, una masa. Está muy claro, qué lindo. Bueno, excelente el tema musical para cerrar este buen poema de su nuevo enamorado. Lo único que medio cambia toda la semana. Usted, Rafael, se llama este último. Bueno, le creemos a este. Es que por eso yo quiero hacer un grupo de personas que se entiendan conmigo, ¿me entendés? Que sí, desaforadamente. Sí, sí, sí. Bueno, no, me no, voy llore, con no llore, esta canción. No llore, no llore. Váyase con Nino. Váyase con Nino Bravo. Ojalá que Rafael le escuche una hermosura esto. Bueno, bueno, Pancha Amor, mucha suerte con el club de enamoradizos conocidos. Si no le gusta Alcohólicos Anónimos, adelante, señor Nino Bravo. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Al soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Eso que tú me das. mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Comenzamos a despedirnos. La cita será el próximo lunes a partir de la hora 20:15 más o menos, después de estas aperturas editoriales musicales textuales que proponemos, hasta la hora 23 en el 94.3. El Checho, que recién decíamos que me había felicitado por el Día del Locutor, que yo le dije, gracias Checho, no soy locutor, soy un chamullero barato y voluntarioso al micrófono, me dice, no te hagas el humilde, aparte sos un gran descubridor de talento, jajaja, ja, o estás lento. Porque bueno, alguna vez lo llevé a tocar con Quetral, al un gran violero. Tocábamos todo el día ahí en el pasillo de Parro y Poná, ahí a dos cuadras de la casa de La Habana en Córdoba. Y bueno, y un día me dijo, che, me gustaría tocar en Quetral. Yo te vinculo con Quetral, no te das problema, los conozco los chicos. Y empezó a tocar en Quetral, después no paró, tocó con el Potro Rodrigo, un querido amigo, el Checho. Una hermosura de persona y un músico de la reputa madre de esos muchos que hay en los barrios de Córdoba. Bueno, así que ha sido un gusto. Y él, por eso dice, descubridor de talentos, el Checho querido. Bueno, vamos con las últimas informaciones. Sacha Botero. El cumpleaños del Pity Álvarez, claro, el rockero que dedicó gran parte de su vida a la música, fundó Viejas Locas y después lideró Intoxicados. Claro. Cumplió 49 años el Pity Álvarez, una vida cargada de adicciones y conductas criminales que lo llevaron al peor destino. El músico nació en Buenos Aires y sus problemas con las drogas lo acompañaron desde los 14 años. No le sacó esa crónica, pasita. Tampoco es una vida cargada de crónica policial. Le mató un pelotudo, qué sé yo, me parece bien. No, no, no, no. Pero tuvo una mezcla de... Sí, no, de acá, como dije, excesos. Como dije, es una mezcla entre ángel y demonio, ¿no? O sea, no sé, no me gusta. No acepto la parte de demonio. Pero bueno, yo soy muy... No? Por muy pitiable. Él mismo lo dijo. Maté un tipo, se equivocó, pero tampoco es una vida asignada por asesinato. Me parece que hizo más daño Macri que Pity Álvarez. No, más vale, por supuesto. Obviamente. Pero bueno, en fin, cumplió 49 años ya, no desde los escenarios, sí, teniendo en cuenta que sus canciones siempre se fueron conectando cada vez más con el público. Sí. Inclusive ahora, hasta los más chicos lo siguen escuchando. Es un nombre que siguen haciendo entre la música argentina. Siguen haciendo como el Lucas Prodan, muertos que no paran de nacer, ¿no? Bueno, el señor Sacha Botero nos traerá más información la semana que viene, seguramente, como también la trae Victoria Granero, que me acompaña en la co-conducción. La producción es de Guadalupe Zapata, y desde a 3.000 kilómetros al sur del país, desde Tierra del Fuego, Vanessa Ríos. Los personajes ficcionales son de Macarena Jerez Guerrero y de Pola Laván. El control y puesta en el aire es de Darío Genovese, nuestra mascota de la suerte. Acá está, mire, se lo muestro, el angelito. Qué lindo. Sí, el angelito. Sí, es hermoso. Le falta una pata, pero se llama Pugliese. Además de el unicornio de la suerte de la Charo González Torres, la columna de editorial a cargo del periodista Luis Aubrit, y canciones con historia a cargo del Fede Magni. La última información de la Vicky, ya me dicen que anda por ahí Carolina queriéndose conectar, anda con algunos problemas de wifi, ahí está conectando. Dígame, Vicky, y nos vamos con Carolina. Sí, en este caso es una noticia muy triste porque falleció el padre Quito Mariani, referente social de Córdoba. El pasado jueves falleció en la ciudad de Córdoba Guillermo Quito Mariani, como dije, un gran referente social y religioso de los últimos 60 años. Tenía 94 años, había sido ordenado sacerdote en diciembre de 1951, ejerció en el ministerio en Villa María y Río Ceballos, pero alcanzó mayor notoriedad al frente de la parroquia nuestra, Santa Señora del Valle, en Villa Belgrano, más conocida como la Cripta. De allí desplegó un ejemplo de coherencia y compromiso sin la verdad que sin comparaciones, durante por lo menos 39 años. Él había cursado estudios eclesiásticos en el Seminario de Córdoba y estudios parciales en psicología y sociología en la Universidad Nacional de Córdoba. Un dato color fue el que los bautizó a mis sobrinos. Mis sobrinos fueron bautizados por el Quito Mariano en una ceremonia hermosa. Empiezo por el final, terminaré en el principio, como dice el Indio Solari en esa terrible y descarnada última canción de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Por eso comenzábamos hoy haciendo este homenaje al Quito Mariani, cuando publicó en su Facebook que estaba leyendo el libro Sinceramente de Cristina Kirchner, además de agradecerle y llamarla perseguida por la justicia, así la llamó, afirmó que Macri la expulsó a la expresidenta de la Casa Rosada en forma inconstitucional con un decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué lo parió? Ojalá todos los curas tuvieran esta claridad política de este gran referente religioso, pero también referente social. Así comenzábamos el programa hoy con la editorial y el homenaje al Quito Mariani, que personalmente lo conocí y nos pareció una persona excelente. Lo podíamos ver en todas y cada una de las marchas del 24 de marzo, en cada una de las marchas en la calle, un irreemplazable. De la línea de Monseñor Angeleri y de distintos curas por la liberación, que son los que le hacen bien a la iglesia. Nos despedimos ya también de los amigos que nos acompañan de Casa Limpia y del Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269, al teléfono 420-2600 o en www.sep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Carolina, ¿cómo le va? Ahí ya está bien conectada. ¿Cómo anda la gente, loco? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Cómo arriba programa, loco? Muy bien, ¿cómo está? Ya le dije que tendría que haber sido, ya le dije que tendría que haber sido gallina yo en otra vida, porque cargo un aleteo tremendo. ¿Cómo aletea, mamá? Loco. ¿Qué gallo ese? Hay que ser gallo para frenar ese aleteo ahí de gallina. Que no, aguante, loco. Aguante, qué lindo escucharte ahí con la canción de Solari, loco, alto tema. Claro, claro. Y si así. Grande, viejo, siempre del palo, siempre del palo, un grosso, loco. El Fede Magri ahí, el Sacha. Claro, lo que pasa es que se nos fue. Estamos tristes porque se nos fue el Quito Mariani. Bueno, todo el programa lo hemos homenajeado hoy a este gran cura. Porque no es que hay curas buenos y hay curas malos. Hay gente de mierda en todos lados y en la iglesia mucho más. Pero hay gente muy rescatable dentro de la iglesia, como fue el Quito Mariani. Sí, sobre todo los humildes, loco, y la gente que milita para los de abajo, ¿no? Por supuesto. Sobre todo eso, loco. Claro, claro, un cura con conciencia. Sí, qué grande está Cristina, loco, una distinta, ¿no? Poniendo de ejemplo ahí a los pibes de barrio, loco, que se superan, claro, que pueden con una computadora y un micrófono hacer música, loco, y salir de abajo. Tan enferma. Así que nada, una distinta Cristina, como siempre. Tan enferma, escuchándolo a Feynman ahí, leyendo la letra de Elegante, me cagaba. Espectacular, ¿viste? Muéranse todos, gorila, muéranse todos, vayan tirando. Cristina, y se muera, loco. Claro. Tiembla la escena política cuando aparece Cristina. Tiembla, no sirven para nada. Le dé años luz a toda esta basura de la oposición que dicen hacer política. De una, loco, de una. ¿Cómo están llorando con los varados, loco? Qué bueno, qué sé yo. Que se dejen de joder, loco, que se guarden. Que construyan un avión. Que guarden, loco, que hay que cuidarse. Claro. Que viene nueva cepa, claro. Loco, hay que cuidarse, no olvidarse. Sí, yo me voy a anotar ahí para los que están dando birra. Están dando birra por hay la vacuna, qué tremendo, claro. Todo lo que pasa. Me acordé de vos, del Sacha, de la Vicky, que son cerveceros ahí cuando, claro. A Tucumán, vayan a Tucumán a vacunarse. Dígale que no le... Qué grande, hermoso el programa de hoy, hermoso, claro. Con lo de Tanguito, la balsa, el febroso con, la, con las canciones ahí. A mí me parece que se... Hermoso programa el de hoy, loco. Se droga un poco, por eso trae esas canciones de yo le doy una pala, ¿viste? Como dicen los viejos, claro, así facho. Yo le doy una pala que ya le voy a dar yo a la balsa. Que se vayan a navegar. Los fachos dicen así. Qué grande, loco. Bueno, me voy a despedir. Para feliz cumpleaños para el Piti, loco. Claro, ahí, claro. Cumple con este año, qué grande el Piti. Claro. Esperemos que salga pronto y que esté mejor y que se mejore su salud y todo. Por supuesto. Porque, bueno, alto artista, no hay que negarlo. ¿Qué te parece? No hay que negarlo, es parte de nuestra cultura. Totalmente. Así que nada, encanen al gato Macri, liberen al Piti Álvarez, justicia para callejeros, ni una menos. Bueno, y viva Perón, carajo. Bueno, esa es la que más me gusta de las consignas últimas que tiene. Claro, directamente. Y mucho más en una efeméride como la que vivimos hoy también, que recordamos a Perón más que nunca. Viva Perón, carajo, como dice la querida Carolina, nuestra rolinga, esta gran compañera con conciencia social que curte los barrios de Córdoba y curte el rock and roll aquí en esta Córdoba cordobesista absolutamente desolada, falta de ideas, de talento y de corazón. Así que bueno, Caro, querida, gracias por existir y por ser parte del programa. Gracias por ser parte del programa. Éxito, salto programa, me encanta formar parte de esto, loco, gracias. Gracias, Carolina, aprovechamos para saludarte, querida Macarena Jerez Guerrero, saludamos a nuestra compañera Paula Alamán, también de los personajes ficcionales, a los compañeros que me acompañaron en el micrófono, Victoria Granero y al Sacha Botero en la producción, de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos. El control y puesto en el aire de Darío Genovese, la mascota de la suerte, Uni, el unicornio, y Pugliese, Pugliese, Pugliese, el Fede Magni, y también de Luis Aubrit, todos juntos, porque de este barco nadie se salva solo. La propuesta es volver el próximo lunes, cierren ese micrófono que está en un ambiente ahí de alguien que está hablando muy hablón. La propuesta es volver el próximo lunes a la hora 20, este Zoom me está volviendo loco, hasta la hora 23 por 94.3, queridos compañeros, digan chao, pero no dejen abierto el micrófono porque hay una hablona ahí en su ambiente. Chao. Chao, chao, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Yo ya sé, la gente que importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Es que yo ya sé, la gente que importa más imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan ser de 23. Cirujano, estírela. Vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan no ser de 23. Porque yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentan no ser de 23. Cirujano, estírela. Hey. Vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Vamos cirujano, estírela. Sí, vamos cirujano, yo sé que usted podrá estirarla. Un poco más.